Y es por ti, quiero, te quiero, te quiero. Qué dolor siente mi corazón. Y es por ti, te quiero, más, te quiero, te quiero. Regresa y de mi vida, regresa y de mi amor. Y es por ti. Te quiero, más, te quiero, más, te quiero. Calor siente mi corazón. Y es por ti. Te quiero, más, te quiero, más, te quiero. Regresa y en mi vida. Regresa y de nuevo. Bien por ti. Te quiero, más, te quiero, más, te quiero. Qué dolor siente mi corazón. Bien por ti, mi amor. Te quiero, más, te quiero, más, te quiero. Regresa y de mi vida. Regresa y de mi amor. Yo!